lapuntaradio.com llegó La Hora Unión, con entrevistas, comentarios y mucho más. La Hora Unión, aquí en lapuntaradio.com. Muy buenas tardes, amigos oyentes de lapuntaradio.com. Les saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión, y esta tarde estamos en nuestra Hora Unión. Esta tarde muy contento, realmente muy contento, por tres cuestiones que nos han pasado el día de hoy y se las vamos a ir contando. Ya saben que estamos en nuestro distrito, en La Punta, y la misión de este programa es dar a conocer a nuestros deportistas del Club Regatas, y uno de ellos hemos elegido el día de hoy. Él es frontonista, y como ya adelantó algo Ángel, estamos mostrándole a la comunidad la labor, el trabajo que realizan nuestros asociados o nuestros punteños, y que destacan en la labor que realizan fuera de nuestra comunidad. Es así como el día de hoy vamos a tener como invitado a Roberto Larrea. Él es productor de juegos de ese gran programa producido por Canal 9, que se llama Combate. Si bien es cierto, es un programa para un segmento de la juventud o de la sociedad, también los que pintamos canas de vez en cuando estamos poniendo ese canal para ver de qué se tratan esos juegos, como muchos de ustedes. Entonces, estas competencias, vamos a saber ahora, justamente acá me está mencionando nuestro amigo Larrea, que todavía no voy a hacerle la presentación porque quiero contarles algunas noticias, como hacemos todas las semanas, sobre todo deportivas del club, pero para que nos vaya contando después las competencias, de dónde nacen, si hay influencia alemana de los juegos alemanes, si hay influencia de otros países, o comentarnos con relación a esos tipos de juegos, como lo de la de Fair Fiction en Estados Unidos, que es la de algo muy extraño. Todo esto lo vamos a conversar después con Roberto, pero momentáneamente y primero tenemos que contarle noticias deportivas. El día de hoy se ha realizado el campeonato de la Amistad Internacional a cargo del Club Regatas Lima. Fuimos invitados a participar con equipos de Argentina, de Chile, de Uruguay, en las categorías juveniles y de Masters. Como saben ustedes, el club recién está en este trajín de vuelta al mar. El año pasado iniciamos con los chicos de Coprodeli en las divisiones infantiles del colegio y hemos venido trabajando con ellos 8 meses. El día de hoy, la gran sorpresa, que los 2 doble par que tenemos y los 4 juntos en cuádruple par han tenido medalla de plata y medalla de bronce. Y felicitar al doble par compuesto en Masters por Coqui Esquenone y por Cox, quienes ganaron en el último salto al binomio argentino. O sea que ya no solamente ganan a los peruanos, sino se han convertido en internacionales. Otra medalla de oro para el club, 6 medallas ganadas el día de hoy. Felicitando a Roberto Gamio y a los chicos que han participado el día de hoy. Y la gran noticia deportiva para todos ustedes unionistas es que mañana competimos con 8. Como ustedes saben, la disciplina del remo está muerta por 10 años en el club. No hay que analizar más por qué, pero sí decirles de que el día de mañana, con mucho orgullo, el Club Regatas Unión presenta una embarcación de 8 remos largos representando a nuestro querido club. Voy a mencionarles a los remeros que nos representarán, todos ellos de gran trayectoria en el club. Ellos van a correr en la categoría Master, invitados todos ustedes para que los alienten, y el bote estará tripulado como stroke a Luis Olivencia, Roberto Gamio, Paulo César Rivarola, Aldo Cox, John Bravo, Marco Rodríguez, Marco Aliaga, Jorge Esquenone y Carlos Reategui. Si bien es cierto, Carlos Reategui corre con los colores de la Escuela Naval, él siempre ha sido nuestro presidente, paz presidente del club, y ha corrido por los colores de nuestra institución. Entonces mañana tendremos la competencia de 8 remos en el Cantolao, todos invitados a las 11 de la mañana. La siguiente noticia, amigos, ya no es con relación a deporte, sino con relación a otro socio nuestro, a nuestro vicepresidente. Siempre hay un refrán que dice, ¿no?, que uno no es profeta en su propia tierra. Lamentablemente, a veces, las decisiones de premios o recuerdos a gente de nuestro distrito no toman en cuenta muchas personas, o porque no les gusta la persona, o lo que sea, pero tenemos valores en el distrito que este programa sí los va a resaltar y va a decir por qué es que ganan los premios y por qué fuera de la punta sí los reconocen. Al señor Giovanni Mandriotti Castro, vicepresidente del Regatas Unión, el día de ayer, la Universidad Federico Villarreal, al cumplir su 50 aniversario de fundación, elige a 3 ciudadanos de todo el Perú fuera de la universidad y les da ya de oro de la universidad por su 50 aniversario. Una felicitación desde acá a nuestro vicepresidente, a Giovanni Mandriotti Castro. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos para iniciar nuestra entrevista con Roberto Larrea para que nos cuente todos esos detalles de tras bambalinas del programa Combate. La Hora Unión. Llegó el momento de la entrevista del día de hoy. Ya ustedes estarán queriendo hacer preguntas también sobre este famoso programa de competencias que se llama Combate. Bueno, quiero presentarles a Roberto Larrea. Él es deportista, frontonista, socio del Club Regatas Unión, y este es el motivo por el cual él se encuentra el día de hoy presentándose. Hola Roberto, un saludo para los punteños. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos de La Punta. Contento de estar en la radio. En realidad, primera vez. Creo que particularmente yo detesto salir en cámaras, y creo que aceptar estar en la radio será porque no me ven. Pero bueno, gustoso de estar atento a tus preguntas. Roberto, muchas gracias. Sí, muchísimas inquietudes, porque dentro de las que te pueda decir, ¿no? Queremos sacarte hasta un poquito de cosas que se ven detrás de cámara y que nosotros no podemos ver, sobre todo esas escenitas que hay entre algunos combatientes por alguna chica o algunas cosas que te podamos preguntar durante esta entrevista. Pero antes de eso, queremos preguntarte de ti. Un poco, cuéntanos de tu vida como socio de Regatas Unión. ¿Desde cuándo empezaste a jugar paleta frontón? Bueno, frontón más o menos yo, desgraciadamente, empecé tarde. Yo creo que empecé a una edad muy tarde, más o menos a los 14, 15 años. Hoy por hoy los chicos están iniciándose entre los 4 o 5 años. Es muy gracioso que arrastren las paletas y ya estén iniciándose en este deporte, que me hubiera gustado definitivamente por una cuestión de obviamente, pues más competitividad a nivel de, para la edad que tengo ahora, ¿no? Claro, pero sé por tus hojas de bitácora de que has sido campeón. Hemos tenido varios campeonatos ahí. Lo que pasa es que, bueno, un poco retomando la situación, yo empecé a los 14, 15, 16, digamos, a empezar. Hoy tengo 44 años. Yo aproximadamente dejé de jugar unos 6 años. Si le restamos, eso sí, hace un par de años o tres que empecé a hacer, que me hice socio del Club Regatas. Y por consiguiente comencé de nuevo, retomé lo que era entrenamiento. Porque antes sí, pues entrenabas 4 veces a la semana, que era bastante fructífero y eso se veía en los resultados. Dejar 6 años, jugar esporádicamente y esporádicamente muy marcado. O sea, era pues que cada 3 meses, cada 4 meses, por una cuestión de trabajo, me metí un poco a publicidad que me absorbió un poco más de tiempo. No coincidir con los horarios con los compañeros que querías jugar. Obviamente quieres jugar con gente que te enseñe, que te dé mayor esfuerzo para obviamente mejorar. Y bueno, una serie de cosas hasta que ya pude tener una rutina de entrenamiento de sábado y domingo, que puedo venir al club, que me puedo escapar. Entonces ahí comenzamos a retomar hace un par de años y coincidentemente por ahí aparecieron un par o 3 campeonatos, de los cuales 2 campeones, bueno, en dobles. ¿Singles o en dobles? Dobles. ¿Quién fue tu pareja? Mirela Coquis. Ese fue un campeonato que ganamos la Copa Campari en Asia, que nos invitaron. Luego hicimos una copa interna en el club, Regatas Unión. Campeoné, ahí estaba con Lucho Dresda, que también es socio del club. Campeonamos, que hicimos una copa Lancaster, que nos apoyó. Y una tercera, que nuevamente el siguiente año nos invitó Campari, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves tú el frontón en el club después de estos años que has trabajado y que estás en el club jugando actualmente? ¿Hay renovación? ¿Hay chicos que van a practicar? ¿O necesitamos lo que pasa hacer algo? Lo que pasa es que si hablamos a nivel competitivo, sí, desgraciadamente no hay un nivel competitivo en el sentido de que no salimos de nuestra casa. Yo creo que el roce te va a generar definitivamente mejorar la calidad de juego, ¿no? A veces parece mentira, pero todas las canchas tienen la misma medida, pero el irte a jugar a un club X que nos invite, se nos hace mucho más grande la cancha, ¿no? Y eso es por una cuestión simplemente de roce, de experiencia, de generar campeonatos interclubes a los cuales podamos asistir, y eso te genere pues actualidad en cuanto a... Ahora se ha mejorado un poco la cancha con el cambio del piso, porque nos hemos actualizado, a diferencia de otros otros clubes que sí mantienen este piso, y ahora nosotros lo tenemos. Y quiero no, si de alguna manera, para que la gente lo entienda, que no conozco un poco el deporte tan específico, sí, este piso te hace correr más. La bola rebota es más rápido, entonces por ende te genera pues mayor habilidad, mayor agilidad para y para renovación el en cuanto a juventud, a chicos, ¿cómo ves? ¿Hay o no hay? Bueno, de cuando yo empecé a la fecha, sí, definitivamente ha evolucionado totalmente. No sé, no estoy seguro, leí algo por ahí que inclusive en lo que nosotros hemos ganado la sede para los Panamericanos en el 2016, si no me equivoco, 2019, creo que están considerando el frontón, la paleta frontón. Sí, como deporte de exhibición. Exacto, pero me parece genial porque no solo es en Lima, Perú, que si bien es cierto por ahí se teje la historia, no la tengo muy clara yo, pero sí se teje la historia por ahí que empezó por Argentina, que tiene cierta fusión en España con la paleta vasca, sé que en Costa Rica también por ahí está la situación, entonces, pero tenemos mucho... Ha crecido mucho a nivel internacional, ¿no? Sí, este sí, tipo sí. de frontón. Y como te decía al inicio, a mí me sorprende mucho, no soy mucho de ir a los campeonatos porque definitivamente por una cuestión de tiempo, desgraciadamente tengo un trabajo que me absorbe demasiado, pero sí he visto el crecimiento total de criaturas en cuanto al inicio del deporte. Y es por eso que te decía que yo para los 14 años era un abuelito para los chicos que ahora... Tú ves un niño de 4 años, 5 años... que literalmente arrastra la paleta, claro. Arrastra porque le genera, pues es inmensa, pero tienen la pose, el estilo, el perfil, el golpe, entonces se va iniciando. Me imagino que estos chicos cuando tengan 11, 12, que es la de infantil a juvenil, ya tienen una experiencia a nivel de campeonato. Aquí, por ejemplo, la semana pasada, antepasada fue, que tuvimos en vivo a Mirela y a Ítala, una leyenda. La leyenda viva del claro, deporte. Claro, ella cuando se inició la pelota, cuando era cuadrada la pelota, pues, ¿no? Sí, pues. Y ahora es redonda y pues, digamos que Ítala es una eminencia. He visto que juega con un palo de madera en la mano. Sí, Ítala debería haber sido alcaldesa de la punta. ¿Quién no la conoce a Ítala Antola, no? Tú sabes lo que dijo la semana pasada, que la culpa de que no se desarrolle el deporte es porque simplemente no quieren hacer canchas populares. Levantar paredes que no cuesta nada. ¿Tú sabes? Donde se desarrolle este deporte. Ahí vamos a tocar el tema. Mira, tú sabes algo muy pequeño. Hace unos... ¿Y por qué se perdió la vigencia, ¿no? O la frecuencia en cuanto... Cuando tú vas a un club de la naturaleza, como es el Regatas, el Rinconada Country Club, Real Club o cualquier club de social, la tendencia es de que uno hace deporte por las mañanas y mayormente como... En nuestro caso, por ser contemporáneos, la mayoría está casado y tiene hijos, se programa máximo hasta el mediodía porque la mujer ya se está apareciendo porque tienen que almorzar, porque se tienen que bañar, porque tienen que atender a los chicos, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? De que ahí se pierde un poco, o sea, una cosa es salir a la esquina a hacer pichanguita y otra cosa es entrenar para proyectarte a un campeonato. Hace unos años atrás... unos buenos años atrás, digamos 10, había una cancha y era, voy al tema, como tú decías, que no existen las comunitarias, las canchas populares o las municipales o qué sé yo. Había una cancha que se llamaba Barranquito, que estaba abajo en la playa, ya más de uno lo conoce. E inclusive, tanto era el nivel que ese módulo, porque se llamaba módulo de Barranquito, fue considerado como sede. O sea, aquel que era, porque era gente que no de escasos recursos, que no era, no podía ser un socio real de un club, entonces se le generó que la inscripción de esta gente que frecuentaba este lugar sea válido en la federación como sede, como un club cualquiera, como si fuera el Boca, como si fuera el Country Club del Centro Naval. Desgraciadamente, por una cuestión politizada, el alcalde de Barranco decidió desarmarlo, ¿no? destruirlo básicamente, y hacer, bueno, lo que ahora es, ¿no? Que ahora, bueno, ahora hay unos fast food por ahí, unos locales. Al comienzo, para lo que se hizo, que era unas canchas de fútbol sintético, no funcionó. Ha mejorado nuevamente el malecón, sí, tiene otra vista, todo, pero se dejó el deporte de lado. Y a lo que iba, para puntualizar, ¿cuál era la ventaja de ese club? ¿Por qué te comentaba de que hasta las 12 una, porque la mujer llegaba y te quitaba la hora de jugar y tenías que almorzar con los hijos? Que tú ibas 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, 4 de la tarde, 5 y verano, obviamente 6 y media, 7 de la noche, todo el día había gente jugando y de buen nivel. Entonces, si tú por A o B llegabas eras socio de Rinconada, como me pasaba a mí, en mi caso, yo jugaba antes a las 11, 12, porque ya de ahí no encontraba a nadie porque todos estaban almorzando. Yo bajaba automáticamente a Barranquito y encontraba gente. Todo el día. Entonces... eso era entrenar, ¿no? Era un nivel competitivo. Y eso es lo que está comenzando, o hace unos años atrás ha comenzado a generar, como el caso de Menique, no me acuerdo cómo se llama este chico que empezó en un arenal, ¿no? Y hoy por hoy es campeón nacional. Campeón nacional, así es. Así es. Entonces, ese era el reclamo que le hacíamos a la municipalidad. Si están reconstruyendo el Coliseo, van a hacer una cancha de bochas. Ah, perdón, y ojo, para abrir los ojos claramente. Todos los clubes, automáticamente, si tienes un genérico de deportes básicos para un club de recreación, tienes fútbol, tienes básquet y la multifuncional, que es básquet, vóley, qué sé yo. Y también hay una cancha de frontón. Claro. O sea, es un deporte masivo, por así decirlo es. De alguna manera. No es que se, bueno, fuera que no, pues por ahí que bochas, tampoco. Las bochas no son comunes, ¿no? No todo lo tiene. Entonces, el frontón sí está considerado como un este deporte masivo. Masivo, claro. Masivo. Entonces, donde no juegan dos, ni uno, ni tres. Entonces, por ahí debería haber una mayor proyección para estas canchas municipales sin costo. Y por último, el mantenimiento es mínimo. Yo creo ahora, que el mínimo. Que te quiero hacer una pregunta ya, sí, final de esto del deporte. ¿Cómo ves tú el futuro del Club Regatas Unión con relación a lo que es el frontón? ¿Qué sugerencias? ¿Cómo ves cómo apoyar un poco más a los chicos? ¿Abrir el club para dar acceso a chicos que vengan a practicar? ¿Qué recomiendas con la experiencia que tienes? Lo que pasa es que, como te repito, yo no conozco mucho. Yo no soy de La Punta. No porque sea socio de ahora del club, es que recién conocí a La Punta. Siempre he venido. Antes de ser socio también venía a jugar invitado con... por gente del club, por eso que tengo bastantes conocidos ahí. Yo creo que es un poco intercambiar. Así como nos funcionó el año pasado de tener como invitados y hacer un campeonato de confraternidad con la gente de Las Palmas, de Asia, también hacer esto, yo creo que por ahí debería funcionar la situación. Podría funcionar haciendo los almuerzos de camaradería, los campeonatos internos, interclubes. Yo creo que por ahí podríamos ya ir hacernos conocidos por de alguna manera, ¿me entiendes? Porque, ok, podemos manejarnos internamente en casa, pero solamente queda en casa. Claro. No hay ninguna proyección a crecimiento, solo será interno, nos pondremos más viejos y seguiremos en la misma esquina, en la misma cancha, en la misma tienda. Así es, así es. Yo tomo tus consejos porque es una de las cosas que queremos proponer en la próxima reunión de directorio, uh-huh, es que salgamos a la palestra para el campeonato antes de fin de año. Pero eso te genera qué, competitividad. Competitividad, y definitivamente es. Eso te genera que otro espíritu de, si tuvieras la rutina que tenemos, en el caso de muchos de ellos que juegan martes, jueves, sábado y domingo, y yo que juego sábado y domingo, y cuando se hizo un campeonato como fue el de la Copa Lancaster que nos apoyó la firma, y solo por el hecho de haber un trofeo, el nivel de juego y el nivel de competencia fue completamente distinto. Entonces, tenemos nuestro guardadito. ¿Me entiendes? Tenemos nuestro guardadito. No por algo también Ítala y Mirela, que nos representan en diversos campeonatos, también salen, y no es que queden últimas. Ellas están ahorita, van a participar Mirela en una Copa de Campeones, que solamente reúnen los 8 primeros puestos de cada categoría. Entonces, no estamos hablando de Pepito Pérez, ni nada, claro, por decirlo, ¿no? Bueno, ahora sí que yo creo que es tiempo ya, amigos, que nos escuchen. Vamos a entrar al tema de fondo para conversar un poco de lo que es el programa Combate. Y antes de escuchar lo que es el programa Combate, también yo tengo que hacer unas preguntas. Yo también tengo mi servicio de inteligencia. Ah, bien. Para que nos cuentes un poco del programa de Yola. Ah, bueno. Astrid, después. No, eso sí, pero bien. Lo dejamos para... Bueno, pero hay gente adulta, claro. Hay gente contemporánea. Gente adulta, de la cual yo te voy a preguntar, porque yo te he visto, o hemos visto, el programa desde la época en que Yola salió a la televisión. Sí, estamos hablando de hace 40 años. Por ahí vamos a continuar, amigos, y pasamos a una pausa y regresamos con La Hora Unión. Levante la mano si te quiere alcohol, si te quiere alcohol, si te quiere alcohol esta noche. empieza a sonar. Empieza a sonar. Y la sol no se acabe, que la luna se enciende. Y mientras comienza la fiesta, DJ pide palmas. DJ pide palmas. Ay. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Regresamos, amigos, con nuestra entrevista, pero antes un par de saludos, porque yo les he dicho que tengo tres felicidades muy grandes el día de hoy. Ya les contamos la del Regatas Unión, los triunfos, ya les contamos el alto honor que le han hecho a nuestro vicepresidente, la Universidad Villarreal, y contarles que yo tengo una nietita que se llama Juliana, es hija de mi hija Mariana. Acuérdense que contamos que ella salió del tenis del club de la comisaría, donde la preparó Manuel Tevez, y la universidad en Estados Unidos fue pagada por su tenis que aprendió acá, y fue campeona nacional interuniversidades. Bueno, ella ya ha tenido su hijita, tiene 4 años, y el día de hoy me ha dado la gran sorpresa de que ha corrido una primera maratón para niños en Los Ángeles y ha salido campeona de esa maratón. Así que, 4 años. Así que un beso muy grande para Juliana, sé que me están escuchando, para mi hija, y ya pronto nos vemos para ir a Disneylandia. Bueno, amigos, entonces seguimos con el jalón de orejas antes de continuar con la entrevista con Roberto Larrea y entrar de fondo al programa Combate, que es lo que ustedes están esperando. Realmente el jalón de orejas no va a ser el día de hoy, sino va a ser la próxima semana. ¿Por qué? Porque tengo que indagar un poco más de los documentos o papeles o quejas que me han llegado. Estamos hablando de unos recibos por honorarios. Se está hablando de unos papeles que están recuperando contra plata bajo la mesa. No sé cuánta cosa estoy viendo acá en unos papeles que me han pasado, pero no quiero jalarle la oreja a nadie mientras no esté seguro a quién se la voy a jalar. Entonces voy a indagar bien de qué se trata esto de los recibos por honorarios y dejamos el jalón de orejas hasta la próxima semana. Bueno, amigos, regresando con la entrevista con Roberto. Y vamos al grano, vamos a conocer de combate, pero antes preguntarle a Roberto cómo se inició en este tipo de trabajo, que es de todo a la vez cuando estás en un canal de televisión. Tienes que ser publicista, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de actuación, tienes que conocer de mucho para ser un productor. Entonces, ¿cómo fue tus inicios como productor? Bueno, sería muy extenso, nos faltaría programa desgraciadamente porque es una vida bastante agitada, bastante activa, puesto que yo me inicié de los 4 años. Es una manera casual también de haber llegado a la televisión como cualquier niño propio en un programa infantil que era con Yola, con la Street. En ese entonces esos programas infantiles eran con público, llegué como cualquier chico de público con mis hermanos mayores. Voy a tratar de resumirlo porque en realidad, o sea, para que la gente lo entienda también. ¿Y ahí cómo llegaste? Como antes creo que se llamaba Burbujito. No, lo que pasa es, como te repito, era 4 años, era mi cumpleaños. Yeah. Era mi cumpleaños, me llevaron mis hermanos mayores al programa infantil, que era el único, si no me equivoco, también estaba Mirta Patiño. Entonces, me llevaron como público. Me llevaron como público y recuerdo que ese entonces yo le pedí, no, le comenté, para eso era muy, muy hiperactivo, como lo soy ahora, creo que en base a eso fue mi carrera. Y me acuerdo que le comenté y le dije, yo la sigue mi cumpleaños, Porque mi hermano me dijo, dile que es tu cumpleaños. Entonces le dije mi cumpleaños. Y Yola me dijo, bueno, ok, te voy a regalar tu torta. ¿Para qué me dijo eso? O sea, todo el bendito programa le decía, y mi torta, y mi torta, y mi torta. Yo algo que reconozco en Yola, a pesar de los años, a pesar que no estamos muy amistados, porque por ahí nos peleamos en la actualidad, siempre ha tenido una frasecita de decir que tiene un ojo clínico. Yo sé que a las finales ella vio algo en mí porque por algo es. El hecho de que me haya dicho en ese momento, te voy a comprar la torta, no es que a todos los niños que eran su cumpleaños les compraba torta. ¿Ok? Y efectivamente, en ese entonces, cuando tenía 4 años, lo que le llamó la atención fue mi voz gruesa para la edad que tenía. Entonces ahí me propuso, todo, nada era fácil, nada era gratis, porque ella estaba grabando su primer 45 de vinilo, ¿no? Bastante antiguo, era el primer 45, el primer disco que sacaba Yola, y quería que hiciera una voz, era una canción, no me acuerdo ahorita cómo se llama la canción, con un poco de imaginación. Entonces esa canción tenía unos 3 coros, y quería que los coros lo hicieran 3 niños con diferentes tonos de voz. Y uno de lo particular en mi caso era que era un poco gruesa mi voz, ¿no? Entonces de ahí, bueno, salió, nos fuimos a Yemsa en ese entonces, grabé todo, perfecto. De ahí desaparecí del tema. Aparecí a los 7 años, o sea, 3 años después, casi 4 años después, igual como público. Me quedé sorprendido por una situación que me pareció bastante rara, poco loco, fuera de lo común, ¿no? Que cuando estaba en el público sentado, Yola se acerca, entre, ¿qué te digo?, 80, 100, 200 niños sentados en el público, era yo uno más del público, ya habían pasado 3 años y medio, considerando que ella veía niños todos los días, porque era un programa de lunes a viernes, y se acerca y me dice de frente, tú eres Roberto, ¿no? Yo me asusté, porque ese es el clásico, cuando te dicen, tú eres, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Y entonces yo le dije, sí. Y me preguntó, ¿estás participando en algo? Le dije que no. Y me dijo, ¿quieres jugar en algo? Y ahí me cambió mi cara, pues, de mocoso, palomilla. Le dije, claro. Y ahí me dijo, baja. Me dijo, ¿qué quieres jugar? Y a mí en ese entonces también había esos carritos Matchbox. Y dije, ya, ok, quiero jugar eso de los carritos. Era una pista que tenías que empujar los carritos con la mano y de pronto, si salías de la pista, perdías. A la tercera perdí. Pero hasta ese entonces, en ese momento, perdí. Me dijo, no te preocupes, al final del programa tengo un regalo para ti. Mejor que el que se va a llevar el ganador. Entonces yo decía, qué raro. O bueno, lo analizo ahora. En ese entonces yo emocionado que, ok. Y efectivamente terminó el programa, le toqué el camerino. Ahí más o menos conocía lo que eran asistentes de producción, ese tipo de cosas. Y efectivamente me hace pasar y me dice, y me da un regalo. Un carro mucho más grande que dio al ganador. Pero ahí estaba la otra parte. Si quería pertenecer al elenco de las burbujitas, como le llamaban en ese entonces. Entonces yo le dije sí, dentro de ello, porque era una especie de vacaciones útiles, ¿no? Donde aprendías teatro, canto, baile, no sé, un poco como que entraba en detalle tu habilidad, ¿no? Pulían tu habilidad. Ya eso más o menos eran 7, 8, 9, 10 años. Me comenzó a incomodar porque me fastidiaban, porque en ese entonces que chicos bailaran no lo veían muy varonil. Me acomplejé un poco en el colegio, porque hay que ser honesto, me acomplejé en el colegio, me fastidiaba mucho. Entonces como que me cohibieron, no me gustaba salir frente a cámaras y de pronto desaparecí como a los 10 años. Pero siempre me gustaba el ambiente y para ello, cuando yo iba... mis amigos eran personas mayores, pues me iba a videotape, me iba al segundo piso, me iba con mi amigo al sótano y te digo mi amigo, para yo tener 10 años y mi amigo tenía 40. ¿Me entiendes por qué? Porque me dejaba meterme a la cabina de radio, de Radio América en ese entonces, o me iba al segundo piso a lanzar los videotapes, y a lanzarlos sí, porque solamente era empujarlos, pero era un poco esa palomillada propia de la edad, ¿no? Y la curiosidad. De ahí cuéntame algo sobre Magali. Si me estoy pasando mucho tiempo, un poco de Magali para entrar al tema. Voy a terminar esa parte, porque de ahí yo entro, teniendo 14 años como asistente de producción, antes de terminar el colegio y antes de entrar a una universidad. O sea que ya entraste como, ya no estaba. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo no estaba en el elenco a los 10 años, 11 años, yo siempre iba esporádicamente, y te digo cada 6 meses, cada 8 meses, hasta que un día cuando tenía 14 años voy al programa y ella me saluda, estaba en vivo, estaba al aire. Y de pronto vino el corte comercial. Lo clásico es que el corte comercial, ella como conductora se iba a un costado, le ponían su silla, se maquillaba, se peinaba y obviamente alrededor tenía 40 moscas, que eran los chiquitos. Entonces, ahí era la función de los asistentes de producción. ¿Cuál era? Que ella sonreía para todos los niños, pero los asistentes se encargaban de sacarlos del costado para que no la fregaran. Entonces yo veía que jalaba un niño a uno y la otra, y tenía como tres asistentes mujeres. Y veía que no podían, pues, ¿no? Y ahí osé en acercarme, saludarla y le dije, te ayudo. Y ella me quedó mirando, media desafiante, ¿no? Como diciendo, ¿y tú quién eres? O sea, no tanto como que quién eres, porque sí sabía quién era, pero como que, ¿qué puedes hacer tú? Entonces me dijo, bueno, pero como probándome, ¿no? Y y de pronto desaparecieron los niños. No sé qué hice, pero desaparecieron los niños. Y cuando desaparecen los niños, ella me dice, ¿quieres quedarte a trabajar conmigo? Y ahí empezó mi vida en la televisión, digamos, de alguna manera formal, ¿no? Como asistente de producción. Qué bien, ¿eh? Ya han pasado, yo tengo 28 años más o menos en este negocio. En este negocio de la... De la televisión. Y he hecho muchos programas. No como productor general. Yo creo que a la final es los títulos son lo de menos, porque a la hora de la hora la mano de obra está puesta ahí dentro del programa, ¿no? Entre los más resaltantes, bueno, he estado con Raúl Romero en De 2 a 4 cuando estuvo su mejor momento en ATV. Con Magali, bueno, en sus inicios, los tres primeros años. Hasta ahora tenemos una gran amistad con Ney y con Magali. Algunas cosas las hago con ellos. Es más, este miércoles tenemos justamente la inauguración de un helicóptero en San Juan del Lurigancho. No va a ser como lo del Callao, estos avioncitos que se caen. Bueno, no sé si esto lo está haciendo ahora el alcalde de San Juan del Lurigancho. Justamente la han invitado a Magali, justamente la inauguración de su primer helicóptero policial, ¿no? Policial. Acá tuvimos la grave situación de los helicópteros del Callao. Sí, pues bueno, sí. Hay bueno. Que tener mucho cuidado con esas cosas. Fue un momento, después desaparecieron, nunca más apareció un bendito helicóptero. Bueno, entramos amigos al tema, queremos saber de Combate. Cuéntanos un poquito cómo llegas a Combate. Bueno, Combate tiene un promedio de 2 años, casi 6 meses, ¿ok? Antes de eso, antes que se iniciara Combate, hubo un programa que se llamaba Dame que te doy. Para esto, yo ya estaba 6 años en publicidad, casi para 7. Cuando me proponen este proyecto que era Dame que te doy, que era con Renzo y con Piero, me gustó la idea porque, si bien es cierto, en el 9 se empezó Raúl Romero con De 2 a 4 y fue un programa con mucho éxito, demasiado éxito, creo que fue el año de la fortuna de Raúl Romero, tanto económica como de imagen. Cuando nos plantean este proyecto, era bastante ambicioso. Tenía bastante perfil similar al de Raúl Romero. Y como yo ya había trabajado ahí y como me la pintaron, me gustó la idea. Y dije, ok, volver después de 7 años a televisión, que es mi base y mi inicio, decidí volver. Desgraciadamente el programa no nos favoreció porque trabajamos contra el tiempo. Hay que ser honestos en ese sentido de que cuando se realizó la preproducción ya teníamos el programa casi vendido. Entonces ya teníamos una presión comercial, ya teníamos una presión con los clientes, lo cual nos exigía salir ya al aire y por ende pues no teníamos el ensayo, la premura del caso para salir limpios al aire, ¿no? Y eso generó que el programa no funcionara y durara creo que 4 meses o algo así. Bueno, y teníamos 4 o 5 puntos de rating, ¿no? Que era bastante patético para la inversión y para la proyección visual que se había manejado con ese proyecto. Luego viene un cambio radical en cuanto a personal, a estructura. Combate viene de una franquicia que es propia también de la cadena de televisoras que tiene el propietario de ahora de Canal 9. Y esto se inicia en Ecuador, con mucho éxito. También hay en Costa Rica, tengo entendido que próximamente en Estados Unidos y en Argentina. Dime una cosa, yo veo, tú sabes, yo resido en Estados Unidos y sí. Tengo una visión de la televisión americana, ¿no? Y los reality shows y los programas de este corte los encaminan a edades, ¿no? Determinadas edades, determinados grupos de personas las cuales van a llegar. Siempre se segmenta. En el caso del Perú, tú dices, vamos a llevar este programa afuera. pero yo veo programas en Estados Unidos o de Europa que vienen a Estados Unidos con estos cortes, con esta similitud. Por ejemplo, de Fear Factor, ¿no? Que es un programa también, una especie de combate, donde se llevan $50,000 por programa al que gana de 6 personas. Claro. Y hacen pruebas, pero de lo más desagradables que pueden haber. Lo que pasa es que para su mercado sí vende. Sí vende. Sí vende. Lo hemos tratado de hacer alguna vez acá. Su peligrosidad, ¿no? Yo creo que tiene todas las precauciones del caso. Definitivamente acá hablamos de una... O sea, para pisar tierra hay que hablar dos cosas. O sea, una es presupuesto. Pero para acá, a lo que iba, la pregunta era la siguiente. No es el mismo segmento. No ese es el mismo tipo, no es ni tampoco el mismo tipo de peligro, se puede decir así. Estás en un combate más controlado, ¿se puede decir? Lo que pasa es que nunca va a haber un peligro. Esa es parte de la producción. O sea, el generar un conflicto entre ambas personas para televisión tiene que tener toda la salvedad del caso. No, yo te digo, por ejemplo, en el caso de que te ponen una tarántula, si tú tienes que meterte dentro... Es que jamás voy a pensar que esa tarántula te va a hacer un daño. Porque ya a sabiendas tienes claro de que esa tarántula no es... Pero si le hace un infarto... Porque también hay un estudio. Yo hace muchos años hice Vale la Pena Soñar y la gente me decía, pero no, que los casos son reales. Sí son reales. Así pero, es. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos presentaban un caso, el cómplice... Para eso también había un estudio con la persona que iba a ser sorprendida. ¿Por qué? Porque había casos de que no se veían 15 años, 17 años. Iba a haber una reacción. O sea, y hay cierta ambigüedad. Claro, porque inclusive claro. A veces nos decía, para nosotros el éxito de Vale la Pena Soñar era decir, ok, esta persona lloró, se emocionó, gritó, qué sé yo, se desesperó, lo corrió, saltó, perfecto. Pero hay gente que también te va a lo contrario. Se queda muda y no reacciona. La competencia hace que esto no sea ni vaya a mayores. Es que no podría irse, pues no se puede ir de las manos. Que lo contrario a lo que sí hacen estos en Estados Unidos, porque ellos agarran y te hacen aventar de un helicóptero a 50 metros, ¿no? Y sacar banderitas a la mitad de camino de una... Pero por eso te digo, es una cuestión de presupuesto. De presupuesto. Es una cuestión de presupuesto. O sea, yo no creo que... El riesgo está controlado. Yo no creo, es inaudito pensar de que yo voy a poner, o sea, lanzarte un edificio del piso 45 sin un arnés, sin la garantía y sin la prueba del caso. No, el hecho va con arnés, pero son 45 pisos. Está bien, pero para eso hay un estudio. Claro. O sea, claro. Para yo hacer lo que hago en televisión es porque se puede hacer. Correcto. No hay nada de que yo lo pruebe al aire. Correcto. No existe la improvisación al aire. Ahora, ¿por qué eligieron el color verde y el color rojo? Esa es una de las preguntas que tengo acá que me han pasado por... Porque es lo más comercial, internet. Es más lúdico, es más escolar, más infantil, más competitivo. Por ser colores que... Sí, porque si me dijeras primarias, claro, si me dijeras verde y amarillo, lo tiene Puerto Rico. No, perdón, lo tiene... Sí, Puerto Rico tiene amarillo y azul. Calle 7 tiene rojo y naranja. Perdón, amarillo y naranja. Sí, simplemente por una cuestión... Ahora, otra de las preguntas que tengo por acá es que si es cierto o no es cierto ese tipo de rivalidad que hay entre los capitanes por una chica. ¿Eso es fabricado? No. A ver. Hay cosas que tienen una base. No es solamente tu pregunta, es la pregunta de mucha gente. O sea, la gente no es tonta hoy. Hoy en día la gente no es tonta. La gente te habla de rating, te habla de medición, te habla de zapping. Términos que antes no los utilizaba... pero ni el egresado de la universidad, ¿me entiendes? Entonces la gente no es tonta y sabe de qué se trata la televisión hoy en día. Entonces sabe en qué momento algo es falseado o cuando es verdad, cuando hay sentimiento y cuando no. Si no, todos serían actores. En principio, el casting que se realizó con los chicos, cada uno tiene una diversidad de caracteres que definitivamente generan un público específico. Decir de que todo es falseado es mentir. Ahora, si yo te digo que Pepito con Juanita son enamorados, perfecto. Que se aman mucho, perfecto. Hasta ahí estamos ciertos. Que por ahí puedo generar una pelea, sí, es normal en una pareja. Pero no estoy inventando, no estoy cambiándole el rubro totalmente al 100%. Que se puede exceder en algunas cosas, sí. Que se pueda manejar, también. Eso es bueno saberlo y escucharlo, amigos oyentes, porque a mí me viene a la memoria este caso tan famoso de un profesor de Harvard que en los años 60 en Estados Unidos había un concurso muy famoso de contestación de preguntas y de respuestas, sí. ¿No es cierto? Y había un genio que contestaba todas las preguntas y iba ganando y pasando. Yo en mi programa tengo un burro que no sé... Por eso, pero resulta que las preguntas... Pero, disculpe que te corte. Pero se las daban, ¿no? Ya, tú sabes que hace 2 días acabo de tener un... No me acuerdo cuál fue la pregunta, pero era una pregunta matemática. Y Juan Pablo es quienes los radioescuchas que ven el programa se darán cuenta Y nosotros nos quedamos asombrados y en algún momento, como se veía tan tonto, él decía que estaba bromeando. Y le cambiamos la pregunta y seguía con ese error. Es verdad que la gente a veces se nubla. La televisión también es un casco hermético que de pronto te puedes quedar mudo. Hay gente que es modelito, solamente sonríe, es para pantalla o para foto. ¿Me entiendes? Es como mi caso. Yo jamás voy a salir a hablar como estoy hablando ahora frente a cámara porque lo detesto. Y eso, quien ve el programa lo sabe porque me lo han hecho público. Quizás por eso me ha generado un poco de personaje. En la radio es diferente. Ahora, si me escucharán, diría, ¿será verdad o no será verdad? ¿Quién conoce realmente mi función dentro del programa? Pero que me pongan a mí un micrófono al aire, nunca me ha gustado. No lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo creo que mi negocio está detrás de cámara, nunca frente a cámara. No, pero acá es otra cosa. Acá estamos a nivel de un club de regatas, nuestro distrito. Estamos, no, pero de todas maneras, es la radio. Estamos presentando a nuestros socios, ¿no? Claro. No, pero a lo que yo me refiero es por claro. Mi actitud. Tal el caso, como te digo, por decirte, en la universidad, si yo me paraba a exponer, me quedaba mudo. Pero si me dijeras, tienes que exponer sentado, hablaba ante 500. ¿Qué será? No sé. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer es para demostrar a nuestros amigos de que la credibilidad es lo principal en un programa de este tipo. Eso se percibe. Yo creo que el rating se cae. Lo que pasa es que también es relativo el rating, ¿no? O sea, yo no soy partidario de utilizar el rating. Yo creo que el rating es imperceptible hasta cierto punto, porque gente puede decir yo veo o no veo. Este tipo de mediciones que nosotros vemos a nivel nacional no es de las más certeras o tienen no te voy a decir técnicamente cómo se maneja esto, pero sí es un margen mínimo de porcentajes. En base a eso hay un genérico, pero no es que sea pues door to door, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, esto te lo quería llevar yo al enfoque de otro programa que está haciendo furor en cuanto a los resultados, de lo que puede haber sido muy grande a lo que puede ser ahora una decadencia, o que de repente puede ser hasta costarle la expulsión del país, que es el caso de Laura en México. Claro. Entonces, ahí vemos otro tipo de programa, otro tipo de presentación, donde mi impresión es que toda la vida ella lo que ha usado es esa facultad de engañar, ¿no? Pero porque es el morbo de la gente. Yo sigo defendiendo esa posición. ¿Es una facultad de engañar o no? Yo te digo una cosa bien cierta. El mejor elemento para tu autoanálisis televisivo es el control remoto. Si no te gusta, lo cambias. Si no te gusta, lo apagas. Y si no te quieres escucharlo, bajas el volumen. Definitivo. Claro. O cuando es noticia, verlo en los noticieros. Que es otra forma de analizar los programas. Muchos dijeron, por decirte, en el caso de Magali. Magali tuvo 15 años consecutivos. Si nosotros nos vemos a nivel profesional y comenzamos a analizar su función periodísticamente, desde la época que yo tengo con Yola, no había programa en la televisión nacional que haya tenido tantos años. Yo recuerdo que fue Yola, que tuvo como 22 años ininterrumpidos. Lo tuvo Ferrando, que creo que llegó a 25 años. Pablo de Magalengoitia, que no llegó ni a 10 pero, ni a 12, pero después, pero me refiero... También estuvo mucho sí, pero no, tampoco no mucho tiempo, pero claro. No pasaron. Digamos que yo te estoy dando los íconos, digamos que el top de 25 años, 22 Ferrando. Años, y Magali que hizo 15 años. No hay ni un solo programa que subestime el trabajo que tienen interrumpido, teniendo, considerando que es un programa de lunes a viernes en un horario prime time, que es un horario bastante difícil, bastante comercial también, bastante lucrativo. Pero con esto no quiero decir que ok, estoy a favor de Magali o no. Particularmente tiene su manera de trabajar, sus funciones, su público perfecto. Que ha mejorado con el tiempo, mejoró totalmente. Y su estilo, ¿no? Y su estilo. Ahora, quien diga que no la vio, bueno, si te dijo que no la vio es porque la vio. Claro. O le dice, me gusta, o eres una urraca. Claro. Pero o si te dice que es patética, que es espantosa, perfecto. Pero también pero la vio. Claro. Ese es el rating. Definitivamente es el rating. Exacto. Como dices tú, eso es lo que te jala a que veas o no y veas. Y eso es un poco lo que pasa con Laura Bozzo. Quiero o no, funciona. Así es. Es negocio. O sea, quien sea dueño de una televisora, ni siquiera de una televisora, quien sea dueño de cualquier empresa que genera un empleo, el empleo te lo tiene que dar al 100%. Porque es lo que garantiza la estabilidad de tu empresa. Es así. Si juegas así bien. Ahora, si vamos con los pudores, que no sé qué, no sé cuánto. Por eso decían, Canal 7, ¿qué cosas? Programas culturales, pues. Y nadie lo ve. Por eso Canal 7 es lo que es Canal 7. Vivimos en un país tan, en un mundo tan acelerado, que darles un ritmo cardíaco mínimo, no sé, pues escucha música clásica. Claro, pero y eso no quiere decir que no seas culto, ¿ah? Eso no quiere decir que no. Habría manera más. Como en el caso de Yola, en esa época, pero ya pasó, pues. Pero en la época de Yola, o mucha gente que me está escuchando aprendió el abecedario de repente cantando la canción. Ah, claro. Es una manera muy didáctica, muy práctica de aprender las cosas. Te aprendías el orden de los... Ahorita hay gente que no se sabe el orden del sistema planetario solar. Así es. Yo me lo aprendí por la canción. Honestamente me lo aprendí por la canción. Entonces era una manera didáctica divertida. Luego vino Nube Luz, que era una cuestión de maquillaje en pantalla, que Chino Carrizales, que sí lo conozco, me pareció genial porque él dijo, ok, hagamos la pantalla, la pintemos, la dibujamos bonito porque voy a exportar. Y exportó. Y vendió, no sé, hasta en chino se veía Nube Luz. Así es, así es. Mira, yo acá tengo algunas preguntas que me acaban de pasar por el internet, y esta es la primera que me acaban de pasar de lo que ha mandado uno de nuestros oyentes, y dice lo siguiente: esto es guerra del canal 4, sí, y combate del canal 9. Sí. ¿Quién copia a quién? Esa es la pregunta que nos han hecho. Mira, a ver, ¿quién copia a quién? También ahí pondrías Calle 7, pondrías todos los programas, Wipeout también. La única, la pregunta que me han hecho en esta forma, claro, y yo la paso. Yo creo que nadie tiene el liderazgo de copiar quién a quién. Yo te digo de que algún momento, lo que se cambia, lo que se hace son las variables. Yo tengo competencias que las he copiado de la época de ¿cómo se llama este programa? El alemán. Eso es lo que te dije hace un rato. Sí, sí, sí. Los sí. programas alemanes, pero no era en televisión, vale decir, en un Telematch. Telematch. En estudio, sino era competencia. Claro, lo que pasa es que ciudades. Telematch era a nivel de ciudades en Alemania. Así es, así es. Pero posterior a ello, creo que más o menos en el 2008 o 2006, creo que fue, si no me equivoco, lo hizo Francia, pero ya a nivel de países, de la Unión Europea. Y con un presupuesto impresionante y con una calidad. Obviamente, igual también he visto Wipeout. Quien conoce Wipeout, o sea, yo he hecho de sus juegos en chiquito. Es una cuestión de presupuesto. Ahora, ¿quién copia a quién? No sé. Hay una rivalidad entre nosotros de que ya es una cuestión descarada. De decir quién. Pero digamos que quiénes somos los autores intelectuales, sabe Dios si estarán vivos. Una pregunta así, ahora que habla de autores y compositores. Pero escúchame, para sí. tener claro a ese televidente que dijo, sí. porque ese o sea, ese oyente. Más le interesa saber quién copia a quién, porque es una rencilla interna que manejarse si quién le gusta del programa de Esto es Guerra o quién le gusta o del el otro. El 4 y el 9. Pero básicamente, claro, pero básicamente, como digo, o sea, si existe una copia, si existe una copia. Al 100% nunca va a ser al 100% porque algunos pagan derechos. Que existen las variables, sí, porque te adaptas al país, a la sociedad, al público objetivo con el que te quieres dirigir. Y esa es parte de mi función, por eso soy productor de juegos. No soy inventor, porque no soy inventor, pues. No soy científico, ni tampoco estoy en cuatro paredes. Que hay variables, que se generan las copias, sí. Ahora, si me dijeras quién es el autor intelectual, como te vuelvo a repetir, de repente ni siquiera está vivo. Nosotros... Aquí no hay que pagarle a Dai. No, imagínate, nosotros tenemos un juego que se llama Tuco y Bola, que son unos cubos. Ese juego lo juegan todas las fiestas infantiles desde que yo me acuerdo desde que nací, que era la de las sillas. Y es el juego que, cuando hace poco se ha hecho un focus, la gente extraña ese juego o esa competencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién inventó? No sé, ¿tú sabes quién inventó la de las sillas? No. Por ejemplo, una pista de... Hay canciones de Yola que las cantó un venezolano y nadie lo conoce a Venezuela, pero todo el mundo conoce a Yola. O sea. Así es, así es. Por ejemplo, lo que es una pista de combate, ¿no? La FOES, la Fuerza de Operaciones Especiales, claro. su pista de combate, ¿no? Y las fuerzas de los SEALs en Estados Unidos, otra pista de combate. Entonces, esos son juegos, pero verdaderos, ¿no? Claro, son cosas completamente distintas. Distintas, son completamente pero eso sirve también. Combate es un término, combate pero, de combatiente, de combatir, de pelear, de luchar, de son sinónimos, pero como te digo, a la larga, o sea, nunca se especificó. Acá, el para tenerlo claro, el formato es el siguiente: son dos equipos que compiten por un premio. Ok, se le da competencias, existe por equipos, sumatoria de puntos durante la semana, existe un capitán que maneja todo el grupo, como todo equipo, y eso. Ahora, lo que se genera como reality es en base a la convivencia. No una convivencia en el sentido de decir viven juntos, o de repente no es el término adecuado convivencia, pero bueno, es lo que pasa en el día a día, es lo que genera el reality. Y en base a eso son los que se crean las historias y los personajes. La ventaja que nosotros tuvimos al inicio, a diferencia de muchos programas, y por qué el éxito del programa, y por ende, por qué también tener rating en esa cantidad, era porque cada uno de ellos genera un perfil. Y cada perfil te genera un público objetivo. Entonces se masificó. Si bien es cierto el programa fue para un segmento de público juvenil, hoy por hoy ya no me ven los chicos de 14, 15, 16 años. Porque esos prefieren ver Esto es Guerra, ¿por qué? Porque es más atrevido. ¿Me entiendes? Porque hay estos fresitas en los pechos y qué sé yo, y ese tipo de cosas que se han ido corrigiendo. Pero ese es, con esas armas me quitaron ese público objetivo. Entonces, yo ¿qué público es el que me tuvo ahora? Los niños. Los más chiquitos, los de 4 o 5 años. Como también tengo los abuelitos, que van por Zumba. Parece rarísimo, pero es así. Van por Zumba. No sé qué pensará, que es el nieto ideal, qué sé yo, no sé, pero van por ese perfil. Entonces, se ha familiarizado el segmento. Ya no es juvenil netamente, sino familiarizado. Que hace que el programa sea familiar. Ahora, particularmente lo que nosotros hemos visto con las giras, el éxito que tiene y con el circo que tuvo, no vamos a hacer comparativos porque yo detesto los comparativos, pero quien conoce y pudo haber hecho, si, y puede haber ido a los dos lados, el circo era un éxito. Y yo decía, pero ¿por qué van niños de un año, dos años, si ni siquiera tienen reacción? Y después, analizando, era que nosotros en el programa tenemos una norma que está establecida por una cuestión de seguridad y qué sé yo, que solamente van niños a partir de los 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que es el público que nosotros choteamos, por decirlo de alguna manera. El público que no puede entrar al estudio todavía los tiene a los personajes como ídolos, intocables. Entonces, cualquier función adicional, extra, fuera, donde pagando puedan entrar, ahí funciona. Claro. El circo fue un éxito, pero el pretexto era de la mamá que quería ver a Miguel Arce con el, bueno, ahora Miguel Arce está en combate, y el niñito que quería. Cuéntanos algo de los personajes. Por ejemplo, sé que ha habido un personaje de la primera edición. Tenemos cuatro, ahorita estamos en la cuarta temporada. En la primera creo que hubo un punteño. Michael Finset. Exactamente. Malazo, compitiendo. Malo. Como el frontón. Ojalá que me escuches, Michael Finset. Ojalá que me escuches. Pero con mucho carácter. Él era el capitán del equipo. ¿El verde o el rojo? El rojo. Ya. Entonces, yo siempre decía, ¡vamos, rojo! Pero solo iban. ¿Y ustedes hacen también este tipo de programa? ¿Piensan hacerlo, por decirte, Coliseo La Punta? ¿Hacer una presentación del show? Yo me encontré hace un tiempo atrás en un concierto con Pío, el alcalde. Yo desde el año pasado estaba con la idea de hacerlo. ¿No me digas que quiere actuar, no? No. Dentro de ello conversamos y era un poco la propuesta de utilizar las aguas de La Punta para hacer algo en verano, ¿no? Entonces me dijo que, bueno, me daba todas las facilidades del caso. No lo hemos vuelto a conversar porque yo todavía no lo tengo muy claro qué cosa es lo que queremos manejar para el verano, ¿no? Pero es una idea de que hace mucho, ya hace dos veranos que lo hemos querido hacer, ¿no? Es una cuestión de infraestructura que también es bastante elevado el costo y eso es un poco nos limita. Claro. Pero está dentro de la... Porque tienes que sacar todo el aparato. Variaríamos las competencias porque ya sería otro tipo de competencias a nivel de playa, ¿no? No, y de repente pues una competencia también contra los lugareños, ¿no? Todo el equipo tuyo contra un equipo de donde vayas. Lo que pasa es que eso es mucha logística. No te digo que no se podría hacer. Lo que pasa es que como es un programa diario es bastante complicado. No sé si se podría hacer o no. Sí, en algún momento pensamos interdistrital. En algún momento estar en un distrito, después en otro distrito, después en otro distrito. Pero a la larga son proyectos que Dios quiera que se puedan dar a corto plazo, ¿no? Bueno, amigos, vamos a tener una pequeñísima pausa. Y que pregunten más, que llamen. Porque ¿por ya son... No, ya no, la hora se ha ido como volando, sí, pues, no ha habido tiempo. Mucho hablado. De hacer preguntas Me tengo que excusar porque soy comunicador. Entonces, definitivamente, comunicador que no habla, no vamos no a transmite. Cortar. No vamos a cortar, vamos a continuar porque estamos a 5 minutos para cortar. Y amigos, esto ha sido maravilloso, saber un poco de lo que es nuestra... La televisión es maravilloso. Así es, la televisión. Creo que como cualquier profesión, me encanta, yo creo que... A Dios gracias, me he mantenido durante 28 años en el mismo rubro. Claro. No he tenido que cambiar y definitivamente quien ama su profesión la disfruta al máximo, ¿no? Así es. Entonces, queridos amigos, vamos a... Y es mi primera vez que estoy en radio. La primera vez que estoy en radio. Y la última también, no mentira. No, que va a estar la última. Tiene que... No, de veras, primera vez que estoy cuando en radio. Cuando hagamos este juego con La Punta, vas a contar con el Regatas Unión, sin costo, para traer a todo tu personal y que pelee contra el equipo nuestro del club. Con Ítala. Con Ítala, la cabeza, Ítala. ¿Pero quién golpea a Ítala? Sí, no, pues sí. ¿Qué podría ser Ítala? No sé, algo, pues algo, árbitro. No, pues de repente puede lanzarse desde el techo con una soga. Sin arnés. Sin arnés. Hay que ver qué hacemos, pero realmente alegre el programa, estamos muy bien, muy contentos. Y yo creo que si alguien se anima a llamarnos, a hacer alguna pregunta, encantados de que Roberto les absuelva lo que quieran saber de la hora. Son las 7 de la noche, amigos. El programa se termina, pero para terminar tenemos que crearles algún tip o alguna pastillita para este programa, de combate. Y yo creo que la pastillita se la vamos a dar después de que se despida Roberto, y voy pensando una pastillita de algún filósofo para el grupo Combate, y que se lo lleve con todo cariño desde acá, de la Hora Unión. Roberto, los micrófonos para que te despidas. Nada, agradecerles por la invitación. Definitivamente, sí, pues quedó corta la... Es que, ¿para qué me hablas de televisión? Sí, pues es mi pasión. Entonces yo creo que hay mucho por conocer, por descubrir. No en lo personal, yo creo que a la larga es la curiosidad de la televisión, de tus programas favoritos y este tipo de cosas, ¿no? Nada, ojalá que haya otra oportunidad. Mentira. Que haya otra oportunidad y nos estaremos de todas maneras, escuchando pronto. Y para los amigos de Combate, la pastillita del día de hoy: lo que no mata, me fortalece. Así que piensen en esa... Lo que no mata, me fortalece. Averígüense de qué filósofo es. Si está vivo. Hasta la próxima semana. Un ratito, antes de que me olvide. Sigue. Para usted, los radioescuchas, creo que se dice, ¿no? Un millón de dólares para que venga primero. No. Si gustan de... Yo no voy a promocionar el programa, pero creo que ya quien sabe de Combate sabe los horarios y el canal y todo. Pero para aquellos que quieran asistir, en primer lugar, son niños mayores de 10 años. Y en todo caso, coordinarlo en el club a una lista, y los tengo como invitados gustosos, los que quieran ir, y se inscriben ahí con Marvila, ¿no? En el club, sí. Regatas Unión, o con y Alan. Ahí programamos la visita de cualquiera de los chicos, no necesariamente la punta, por ahí tienen un vecino, un amigo o alguien que quiera ir. No creo que le podemos dar esas facilidades. Muchísimas gracias, ahora sí te agradezco eternamente, porque yo sé que muchas personas quisieran conocer un estudio, quisieran estar al lado de sus estrellas, y de pasada, cuando estén sentaditos ahí, griten el nombre de Larrea y le dicen muchas gracias por la invitación. Amigos, la Hora Unión, hasta la próxima semana. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Y tao, tao, tao, tao. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Todas las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista y hagan una rueda, que va a empezar el concurso de la meneadera. Y tao, tao, tao, tao. Más rápido.